Saludos y bienvenidos al episodio 130 de Yo Soy PlayStation. Les habla su panel Sinca en sustitución a Juan Carlos Delgado, que se encuentra en vacaciones. En este episodio tenemos que se rumora de que Sony cerrará Zipper Interact. Amazon dice que los reembolsos para Mass Effect 3 no son los únicos. Epic Mickey 2, el primer juego hecho en una comedia musical y con soporte para el Move y no para Kinect. También tendremos, como de costumbre, los lanzamientos de esta semana en disco y digital. Todo esto y mucho más en este episodio que comienza ahora. Y damos comienzo a las noticias con el rumor de que Sony va a cerrar Zipper Interactive. De acuerdo con un rumor que actualmente fue anunciado en Kotaku, Sony, los dueños y desarrolladores Zipper Interactive, están cerrando. Zipper Interactive fue fundada en 1995 y ha creado juegos exclusivamente para Microsoft Windows hasta el 2002. Fue en ese año en que Zipper se hizo un nombre por sí mismo con un exclusivo para el PlayStation 2, que el juego era SOCOM US Navy SEALs. En el 2006, después de una serie de juegos de SOCOM para el PlayStation 2 y para el PSP, Sony compró la compañía y lo llevó a su familia de First Party Games. Las notas de Kotaku dicen que el rumor de que el estudio está en proceso de ser cerrado y que mientras Sony se negó a comentar sobre el asunto, para ellos que han oído charlas durante varios días de que Zipper está en proceso de ser golpeado con los despidos y una cancelación del proyecto. El alcance de los despidos puede indicar un cierre para el estudio. Tales noticias de que son ciertos no es sorprendente, teniendo en cuenta el rendimiento de los últimos lanzamientos de Zipper. Mag, el cual fue lanzado para el PlayStation 3 por Zipper en el 2010, tenía un público fiel, pero no vendió excepcionalmente bien. Al año siguiente, el estudio publicó SOCOM 4 para el PlayStation 3, justo cuando el PlayStation Network se había desconectado debido al ataque de los hackers, demostrando sumamente problemático para las ventas del juego en línea centrada. Unity 13, el más reciente del estudio exclusivo para el PlayStation Vita, recibió un 7.5. Hemos llegado a Sony para hacer comentarios oficiales y les dijo que no comentamos sobre rumores o especulaciones. Seguimos con Amazon, que dice que los reembolsos para Mass Effect no son los únicos. Hay informes de que flotan alrededor de Amazon que están ofreciendo reembolsos por las copias que han sido abiertas de Mass Effect 3. Aparentemente por una reacción al final del juego, de que ha provocado una reacción no muy positiva entre los jugadores. De acuerdo con un representante de soporte al cliente de Amazon, dijo que no se trata de Mass Effect 3 específicamente, y que ofrece un reembolso estándar debido a la política que tiene Amazon para los clientes que están decepcionados con los artículos. Una vez que usted abra el paquete y si no está satisfecho, puede devolverlo para un reembolso, dijo el representante. Se aplica a todos los artículos enviados y vendidos por Amazon. Válgame, yo no sé, pero para mí que mucha gente ahora va a empezar a coger, si eso es así, juegan un juego, lo terminan, lo envían a Amazon, dicen no me gustó, devuelven a los chavos. Y de esto ser así, yo creo que la gente va a empezar, por lo menos Amazon va a tener que quitar esta política así. Bueno, seguimos con la última noticia de que Epic Mickey es el primer juego hecho en una comedia musical y en PlayStation 3 con soporte para el Move, pero no hay soporte para el Xbox Kinect. En la conferencia de prensa de Epic Mickey 2 en Austin la semana pasada, el director creativo de Junction Point, Warren Spector, sorprendió a miembros de la prensa mediante una llamada al juego que era el primer juego cómico musical en la historia de los videojuegos. Mientras que lo hemos visto del juego era limitado, se nos aseguró que Epic Mickey 2 es un musical de verdad, con gran parte de su historia contada a través del canto. Spector, un gran fan de la música, bromeó diciendo que él quiere el estilo Glee para este juego. Nos muestra que la secuencia del juego de apertura, que casi de inmediato se convierte en un acto musical, The Mad Doctor, un antagonista del juego pasado, brota del suelo en un oficio y suplica al personaje principal, Oswald, el conejo afortunado, pidiéndole que lo perdone y que unan sus fuerzas. Todo esto se hace a través del canto y las letras, que eran un complemento perfecto para el estilo de Disney. A través de la canción, que dejan claro de que Oswald debe volver a ser un héroe, aunque la elección debe hacerse con rapidez. Brian Freemuth, diseñador del juego y la historia en Junction Point, dice que no era inicialmente un cierto escepticismo sobre lo bien que podría llevar a cabo un juego lleno de números musicales. Él dice que incluso con esa duda inicial, todos en el equipo fue de inmediato a bordo con la idea, y de escuchar la primera canción grabada, estaban totalmente comprometidos con la causa. Ahora él y el equipo están emocionados porque los fanáticos experimenten estos números musicales. Parece que el Mad Doctor realizará la mayor parte del canto en Epic Mickey 2. Freemuth dijo que la mayoría de la música viene de este personaje, como lo presenta la música del Wasteland, y cada pedacito de lo que dice en el juego terminará siendo cantado. La mayoría de los personajes del juego están confundidos por su forma de cantar al inicio del juego, pero a medida que avanzan las cosas, cada vez más unirse y más tipos de música se introducen poco a poco. Yo no sé por qué. Bueno, el Mad Doctor usualmente en los episodios de Mickey no recuerdo que él hablara. Pero no sé, hay que chequear eso. Freemuth reveló a Jim Dooley, el compositor del primer juego, que trabajó con el letrista Mike Hammerstein para transformar la historia en el diálogo en plenos números musicales. Para este proceso de creación, después de la retroalimentación que le dio Disney y Warren Spector en pistas de Raspa y Gana, las canciones se pueden grabar con los actores de voz para cada uno de los personajes. Mientras que solo eran capaces de mostrar un número en el evento de revelación que suena como Junction Point, tiene un gusto musical en fila para los fanáticos. Freemuth dice que él siente que su trabajo puede competir con cualquiera de los mayores espectáculos musicales de Disney en la calidad. Él nos dijo que si bien es demasiado pronto para hablar de alguno de los personajes de canto de otro modo, hay cerca de 8 piezas importantes que esperamos con interés, y se burlaban de que una de las piezas de ópera en el centro del juego es uno de sus favoritos. En el primer Epic Mickey se hizo un amplio uso del control del Wii para controlar la dirección de la pintura de Mickey y el Thinner. La versión de PlayStation 3 de Epic Mickey 2 se utilizará el PlayStation Move para repetir la experiencia, aunque no se ha podido ver esta funcionalidad en el demo de esta semana. El soporte del Move es opcional, sin embargo. También se puede controlar el pincel de un Mickey con el analog stick derecho del DualShock 3. El control regular aún conserva un poco de movimiento, lo que le permite agitar el DualShock para hacer el ataque giratorio. Representantes de Junction Point dijeron de que el apoyo para el Kinect no será parte de la versión del Xbox 360, así que no esperen mover un pincel real alrededor del televisor. Bueno, este juego fue muy bueno en la consola del Wii. Yo lo jugué y lo logré terminar, y es un juego excelente. Así que este va a ser uno de los juegos que yo voy a estar mirando, ya que sale a fines de año, creo que para otoño. Así que esto es un jueguito que todo el mundo debe estar esperando. Bueno, con esto ahora vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos con la parte de la... después vamos a ir con la parte de la actualización de la tienda y con la despedida. Así que no se mueva nadie de ahí, que regresamos en breve. Thank you. Y estamos de regreso en YSP 130. Y ahora vamos a pasar con los martes de new releases de este martes 27. Bueno, tenemos en los demos que va a salir Sack Zero. También saldrá Blaze of Time y Closure. Para el PlayStation Vita saldrá Supremacy y MMA. En la tienda de PSN saldrá Closure, Wheels of Destruction y Wrecked Revenge Revisited. En disco para el PlayStation 3 saldrá una lista bien grande de juegos, comenzando y terminando con FIFA Soccer 12. En los PlayStation Minis tendremos Ida Squad. Para aplicaciones saldrá Play Memory Studio. No sé, me imagino que eso tiene que ser para el PlayStation Vita. Y Resistant Burning Skies Augmented Reality Viewer. Ahora pasamos con Rock Band. En Rock Band tenemos que solamente va a salir el Shinedown 3 Pack, el cual incluirá canciones como Second Chance, The Crow and the Butterfly, and Bully. Y sí, a Shinedown lo conocen en su casa y le sirven café con galletas. Yo no sé a quién le gusta eso. Cualquier cosa, dejan comments. Y tenemos un DLC para Battlefield 3. No sé cuál es, no lo dice. Pero los que son fanáticos tienen que saber cuál es. Bueno, ahora voy a pasar a decir qué es lo que yo he estado jugando. Bueno, yo estaba jugando Resident Evil, Operation Raccoon City. Sé que muchos de los reviews no han sido los mejores. Pero, bueno, si jugaron los Planet 2, la gente que lo jugó, no es un juego para jugarlo solo. Es un juego para jugarlo con los panas y pasarla bien y todo bien chilling. Eso sí, si juegan solo, el AI es súper súper tonto. O sea, tiene un AI tontísimo. So, no sé. No es para comprarlo en $60. Yo creo que $40 está más que bien. Creo que al tener los reviews bien malos, deberá bajar rápido. Pero si lo tienes y tienes con quien jugarlo, es excelente juego. No es un Resident Evil 4. Tampoco es un SOCOM. Como vuelvo y digo, yo para mí es más como un Lost Planet. Si tienes alguien con quien jugarlo, la vas a pasar súper bien. Si hay teamwork, porque el problema es que aquí este juego requiere mucho teamwork. A pesar de que tiene sus fallas y, pues, por ejemplo, hay monstruos como los Lickers, que tú lo puedes matar con un tiro o le puedes gastar el clic completo y no los mata. O sea, todo depende. No sé de qué, pero depende. Tampoco tiene las mejores gráficas, pero es fun. Es fun tener con quien meter mano. Así que mi veredicto, pues, espera que baje por lo menos $40, $35. Y si en algún momento alguien se lo consigue y quiere jugar co-op conmigo, me deja saber, o el versus o lo que sea. Simplemente por pasar el rato y compartir eso. También he estado jugando Mass Effect 2. Es muy bueno. Este es mi second play. Esta es la segunda vez que lo estoy jugando. Debido a que, sin dar spoiler, uno de mis personajes no logró sobrevivir al final del juego. Y es un personaje extremadamente importante para la 3. Así que he estado jugando Mass Effect. Lo dejé un poquito al lado para empezar a estar jugando Raccoon City. Pero lo tengo ahí. Estoy esperando para terminarlo. Para brincar a Mass Effect 3, que también lo tengo. Que también lo he estado jugando, pero no he estado jugando la campaña. He estado jugando el multiplayer, subiendo de level a mi personaje. Muy bueno, es muy adictivo. Otro juego que si tú tienes panas con quien jugarlo, excelente. No es un multiplayer como Call of Duty o cualquier otro shooter. O Uncharted, tampoco es como el de Uncharted. es más como The Waves. Tú tienes tu personaje y tú lo ves over the shoulder, como muchos juegos de hoy en día, third person, y te vienen waves y waves y waves, y la cosa es cuánto más vas a sobrevivir los waves. Juegas pues personajes de humanos o de los aliens que son de los buenos, y tus enemigos son los invasores, ya sea Cerberus o todos los malos que se me olvidaron ahora, que son las 3 de la mañana. Pero ya, tremendo juego, por lo menos el multiplayer. Espero que para cuando yo esté jugando este juego le den un update al ending, porque de verdad que no he escuchado muy bien de lo que hablan del ending, pero vamos a ver. Tengo fe de que BioWare puede hacer algo por nosotros, y yo espero que, como un modo de disculpa, ese DLC, si lo hacen, que lo regalen. También he estado jugando Catherine, y muy buen juego, de verdad. No esperaba que fuera tan bueno. Tiene una muy buena historia. Lo estoy jugando en Easy solamente por pasarlo, porque tengo un par de jueguitos en el backlog. Muy buen juego. Tiene una historia muy buena. Por lo menos le he metido como 40 minutos al juego de lo que he podido jugar, ya que estoy jugando entre tiempo y cositas, y en el poco tiempo que tengo disponible para jugar. Es un juego que te da decisiones. O sea, tú tomas unas decisiones y las decisiones que tú tomes te afectan el juego. Creo que Moche me había comentado que este juego contenía 8 finales. O sea, un juego de puzzle que te toman decisiones y te afecta. Tiene 8 finales. Ahí yo veo mezclas de RPG con puzzle y cuánta cosa más. Así que eso es lo que yo he estado jugando. Pasamos a la sección de los comentarios. Y comenzamos con un comentario de Draco que dice: ya comenzaron a salir las basurillas en el Vita. Hasta en iOS un juego tiene más contenido. Juan, jugué Gotham City Imposter. También tiene free DLC en Xbox Live. Y pasamos a un comentario de Gelox que dice: me estaba preguntando qué rayos era la trocha dorada. Go Sega. Al igual que tú, Alex, voy a estar pendiente a el juego de The Walking Dead, simplemente porque me tripea la serie. Vamos a ver. Contra Gelox. No sé. O sea, la misma gente que hizo el jueguito de Jurassic Park. Bueno, seguimos. Ja, ja, ja, ja, ja. Juan, yo soy igual. Yo tenía un housemate que él era un hijo. Se ponía a jugar y al hablar por el celular sin ningún problema. Yo he tratado muchas veces de hacer esto y fail. No me puedo concentrar. O es una o es la otra. Esa gente de Ridge Racer se colgó, pero bien duro. A mí me gusta el drifting y el sentido de la velocidad de esa serie. Pero se guillaron con esa versión del Vita. No vale nada. Jejejejeje. Eso es amor. De Alex y Max con puyazo y to. Ay, business. Compré Journey. No lo he pasado. Se ve y se escucha cool. Pero eso de que la gente y los reviews diciendo que el jueguito te toca sentimentalmente, que es emotivo, bla bla bla bla bla, me huele a bullshit. A ver si eso es verdad. Si no lloro, es una mierda y no lo recomendaría, a menos que lo vendan a $5 o menos. Gelox, estoy en eso contigo. Yo no pagaría $15 por eso. Eso sí, me gusta el online component con gente desconocida y no poder comunicarse. Nice. I'm a loner daddy, a rebel. Saludos. Bueno, esos son los comentarios que tenemos para esta semana. Así que vamos para el cierre. Saben que el YSP lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast, en el fanpage de Facebook y en Twitter. Así que le damos las gracias a todas esas personas que están siempre en sintonía del show. y quiero darle las gracias a Juan por permitirme pues sustituirlo en esta ocasión. Así que Juan, muchas gracias, espero que hayan disfrutado tanto tú como los muchachos allá en el MGC. Así que muchas gracias y hasta la próxima edición de YSP. Así que bye. Limpkin, so watch you quit your bitchin'. My trigger finger's itchin'. Oh, whoa!